esas noches de amores donde la vida resuena con sabor. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte. Para amar.